espacio, me llama sola, toda la noche quiere bailar, toda la noche quiere gozar. Suave la piba empieza a mover, va para abajo meneando otra vez. Suave la piba empieza a mover, toda la noche quiere bailar, toda la noche quiere. Toda la noche.